escuchando distintas voces, de seguir armando un poquito este rompecabezas y de ir pensando nuestra decisión. Uh-huh. Los que vamos a definir, muchos que votan por primera vez, muchos que por problemas de documento hace años que no podíamos votar y este año vamos a tenemos el documento nuevo. ¿Qué te pasó? Que, no, ya está. Era un día lo voy a contar, hoy no vine al caso, no vamos a distraernos con ¿Que eso. ¿Que no pudiste votar las anteriores? No. No te puedo. Entonces, esta vez mi voto pesa. Entonces, quiero escucharlos a todos. Muy bien. Bueno, ¿cómo anda el aire y coalición cívica? ¿Cómo están armando ya? Porque ahora viene la hora de las definiciones. Exacto. Bueno, estamos ya consolidados en todas las localidades de la provincia, con candidatos en todos los términos. Este viaje es en función del cierre de lo provincial. Nosotros ya cerramos las instancias nacionales, es decir, lo que se va a disputar el 14 de agosto, las internas abiertas y obligatorias. Obligatorias, esto hay que remarcarlo porque no ha habido una campaña de comunicación, no ha habido tiempo para una campaña de comunicación con el tema de las internas abiertas y hay muchas dudas de la gente respecto a si son obligatorias, si tienen que ser afiliados, ¿no? ¿Qué es lo que se vota? Se votan las fórmulas que van a disputar en octubre. Viene a ser una especie de encuesta, ¿no? Y tienen que sacar estos candidatos, en términos nacionales, viene a ser presidente, vicepresidente, senador y diputados nacionales. Esas listas de los partidos, se han presentado, casi todos los partidos han presentado candidatos, entre ellos nosotros, tienen que sacar un 1,5% del padrón electoral de la provincia de Santa Cruz para estar en condiciones de disputar las elecciones generales en octubre, 23 de octubre. Bueno, nosotros ya hemos conformado nuestras listas nacionales. El diputado nacional que encabeza la lista de la coalición cívica ARI es el doctor Eduardo Sosa, el procurador destituido del caso Sosa. Todo un símbolo de lucha, de justicia, de muchísimas cosas en la provincia de Santa Cruz, de honestidad, de integridad. Quien sigue en la lista al doctor Sosa es María Esther Sosa, que fue secretaria de Hacienda en la intendencia de Freddy Martínez en Río Gallegos, viene del radicalismo, y también estuvo en el Tribunal de Cuentas, fue quien investigó los fondos en el exterior y es la contadora que está dentro del equipo técnico de economía en nuestro partido, con la cual hemos estudiado acabadamente no solo los fondos en el exterior, sino también el presupuesto de la provincia. De candidatos a senadores va Graciela Reartes, de Caleta Olivia, jubilada. Ella disputó el vocal de los pasivos hace muy poquito. Es docente también. El doctor Lemos, que me acompaña, Jorge Lemos, que es doctor ginecólogo, paritario de AT y también es pastor evangélico. Y le sigue en la lista Silvana Colqui. Silvana Colqui fue directora del Hospital de Pico Truncado, secretaria general del bloque del Consejo Deliberante de Pico Truncado y fue la secretaria de Sergio Acevedo toda su vida, ¿no? En las instancias políticas. Está conformada, como nosotros venimos sosteniendo, de forma plural, enriquecida por esta diversidad que sostenemos. Uh-huh. Cuando hablamos de esta diversidad y esta pluralidad, entendemos que tiene que estar dentro de las listas. Porque, ¿qué pasa? Cuando uno habla de diversidad y pluralidad, nos encontramos con que en las listas siempre están los mismos, que el trasvasamiento generacional o el recambio dentro de la política no se está dando. Lo hemos visto en casi todas las listas nacionales. Y en nuestro partido político integran personas que no han estado en política, otras que han tenido participación, y que vienen diferentes partidos políticos y extracciones sociales, sindicales, ¿no? Que pueden demostrar tres cuestiones que para nosotros son muy importantes desde que estamos en política, que es esto de intentar redefinir el concepto político, porque está muy depreciado, porque la gente, gran parte de nuestra sociedad argentina y santacruceña, no cree en la política. Y bueno, nuestro trabajo, que sabemos que es en realidad, es un trabajo... una meta que tenemos como fuerza política es redefinir ese concepto. Y esas tres cuestiones que para nosotros tienen que ser fundamentales a la hora de sentarnos a charlar con quienes van a representar a nuestro espacio político son la honestidad, la transparencia y la conducta. Características y condiciones que no han sido por ahí las que gran parte de la dirigencia política de esta provincia ha tenido, pero entendemos que es hora de llevar en esas listas personas que representen al pueblo de Santa Cruz con estos valores. Bueno, eso es en instancias nacionales, estamos recorriendo, cerrando ahora lo provincial, nos acompaña el doctor Lemos que está en la lista de senadores, vamos a ir a Caleta Olivia, esta noche nos vamos para Caleta Olivia, luego vamos a Pico Truncado y Las Heras, Perito Moreno y Los Antiguos y volvemos a Río Gallegos. Es larga esta provincia para recorrerla, pero es muy importante que la gente tome contacto y vaya conociendo a los candidatos. Así es, exactamente. Y no hay muchas alternativas que no sea subirse a un auto y salir a la ruta. Ya estamos muy acostumbrados, te diría. Pero, y con mucho gusto lo hacemos. Mira, de acá nos vamos a Caleta, tenemos varias reuniones allá. Y de ahí a Pico Truncado, donde la coalición cívica, la verdad, ha hecho una explosión en Pico Truncado. Llevamos a más o menos 9 listas de concejales, para que te des una idea. Ajá, ah, qué buena respuesta. Fue una muy buena respuesta de la comunidad de Pico Truncado, también con personas de diferentes extracciones políticas, personas que no habían participado y otras que sí, extraordinariamente representativa, una riqueza extraordinaria en el armado de la coalición cívica en Pico Truncado. Lo mismo en Las Heras, también está pasando y va a ser un fenómeno lo que va a pasar en Calafate. Lo que estamos armando en Calafate lo hemos hecho en silencio durante mucho tiempo y vamos a alargarlo primeros días del mes que viene. Se van a sorprender. Y en la cuenca carbonífera también estamos trabajando muy fuerte. Bueno, Piedra Buena está también Gustavo Gregorio, que ya participó en las elecciones, perdió por 4 votos la Diputación por Pueblo en el 2007. Va a disputar la Intendencia, San Julián también. Así que estamos trabajando muy, muy fuerte. Estamos muy contentos. Y te hace una pregunta un poco molesta, pero estoy paradito acá. ¿Y a qué han deseado? Y a qué han deseado, bueno, para eso vinimos hoy, ajá, para terminar de definir y cerrar. Ya tenemos candidatos a concejales que va a estar en manos de los referentes de la localidad, el lanzamiento. Bueno, en este momento me acompaña Griselda Alegre, ella va a ir en la lista de diputado por pueblo en la localidad. Y hoy terminamos de definir quiénes van a encabezar las listas de concejal, también para disputar la intendencia de Puerto Deseado. Así que los próximos días vamos a terminar de definir y cerrar esto en Puerto Deseado, reuniendo estos valores que te decía, los candidatos. Nos lleva un tiempo en cada una de las localidades, pero claro, queremos... no es fácil, digamos, poner esos 3 filtros, uh-huh, porque bueno, por ahí de pronto hay mucha gente que tiene interés, pero faltan esas condiciones, ¿no? Exacto. Bueno, y como entendemos que esto es eso, es parte de eso, y entendemos la construcción política desde ahí, vinimos con el auto lleno de cajas de papeles y de biblioratos y de carpetas porque traemos, mira, el reglamento electoral, la plataforma electoral, el programa provincial de gobierno a 30 años, el programa nacional de gobierno a 30 años, dividido en todas las áreas. Y luego traemos escritos del equipo técnico en materia de recursos naturales, en minería, petróleo, pesca. Y esto va a todos los candidatos, traemos este material a todos los candidatos, más folletería y cuestiones de campaña. Pero la prioridad es el tema del estudio del programa. Entonces recorremos la provincia, nos sentamos con ellos, bueno, vamos debatiendo las ideas, presentamos el proyecto, se van ampliando algunas cuestiones, lo vamos capacitando. La semana que viene baja el equipo de marketing y comunicación, a entrenarlos también y capacitarlos en el área de comunicación. Y la otra semana, el mes que viene va a ser hasta que sea la campaña, recorriendo la provincia con el equipo, a cuestas, digamos, acompañándolos, afianzando cuestiones. La idea es debatir con todos los candidatos y Coalición Cívica está a la altura para poder debatir cualquier tema que se plantee y que la sociedad quiera escuchar, ¿no? Ojalá se pueda hacer, que no pase por ahí esto que está pasando en Buenos Aires, que están en un tira y afloja, porque es importante confrontar las ideas. El debate puede ser un debate civilizado, organizado, prolijo, respetuoso, y creo que es muy importante porque ahí se ven un poquito se cotejan en el caso de los que están, los que tienen gestión de gobierno, los que no la tienen, que están dentro del mismo partido, en el caso del Frente para la Victoria, y que quieren ingresar. En el debate se ven cosas que a veces en las entrevistas personales no se ven. ¿Te cuento algo? Sí. Acabamos de presentar un proyecto para reglamentar el debate electoral en el Congreso de la Nación. Ajá, muy bien. Es un proyecto, la verdad, lo vamos a subir ahora a la página, a nuestra Facebook y a la página de internet también para que lo vean, y lo vamos a enviar a casi todos los medios de comunicación, reglamentarlo, que sea ya por ley, que todos los candidatos no tengan esta posibilidad, voy o no voy, que tengan, que deban ir, para que los ciudadanos escuchen sus propuestas y puedan de ahí tomar decisiones. ¿No? No quiero alejarme del tema, quiero hablar con el doctor Lemos, con Daniel Gatti también, pero el tema de los debates tiene varios costados, ¿no? El costado político y el costado comercial, donde parece que hay una pelea de empresas, en definitiva hay una pelea de empresas, a ver quién tiene más rating, quién lleva a Macri, a nivel nacional digo, ¿no? En este momento, quién lleva al otro, y me parece que tendría que justamente ser un poquito más institucional. Tendríamos que verlo a través del canal público, el que sea, con las garantías, con periodistas de distintos pensamientos, con moderadores que sean creíbles. Pero si no terminamos siempre en esto, nos ha pasado acá inclusive alguna vez en Deseado intentarlo y quedarnos a mitad de camino, porque si debaten solamente los opositores, el que no va tiene la ventaja o la desventaja, nunca se sabe, de no estar presente, si está en el gobierno, la ventaja de no rendir cuentas. Tal cual. Bueno, por eso es el tema de legalizarlo, ¿no? Reglamentarlo. Que sea en un estadio institucional. Y de esa forma, bueno, tenés reglas claras, igualdad de oportunidades para todos los candidatos, y no pasa esto que vos decías, ¿no? El factor comercial, que es un factor determinante también a la hora de poder llevar a cabo ese debate. Voy a conversar un momento con el doctor Jorge Lemos. Doctor, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Lo conocemos de mentas, usted es un tipo muy inventado en la provincia, conocido como paritario de ATE, cuestionado, hace unos días salió la ministra Urriselqui a cuestionarlo, porque dice, ¿cómo puede ser que este hombre, dice, claro, cuestiona los sueldos y todo lo demás y el gobierno, y ahora es candidato? Bien. En realidad, lo que uno cuestiona no es más que parte de la realidad que estamos viviendo. Cuando hacemos el análisis de los 10 a 14 últimos años, todo el mundo habla de distribución de las riquezas. Ahora, ¿en qué consiste esto y por qué hay que distribuir realmente y en forma equitativa las riquezas? Cuando miramos el crecimiento exponencial que ha tenido la productividad en nuestro país, vemos que se opone otra caída exponencial, que es la del salario real. Y esto marca una cuestión que es muy simple de leer. Acá hay una concentración de riquezas que no abarca a más del 5 o el 10% del país. Entonces, creo que no tiene margen de discusión y mucho menos el cuestionamiento cuando justamente parte de este sistema es el que se está quedando con las riquezas o las ha dilapidado a la venta del patrimonio nacional. Entonces, aquí hay una cuestión medular y que hay que volver a recuperar lo que nosotros hemos dado durante años desde la provincia de Santa Cruz al país. Y acá estamos hablando de los recursos estratégicos que nuestra provincia tiene, de el petróleo, de la minería, de la pesca, y acá hay tres ítems fundamentales. Nosotros hemos visto y llevamos como propuesta un hecho que es sumamente importante. Nosotros no hablamos de coparticipación. En los países que son productores de petróleo y exportadores de petróleo, el recurso queda fundamentalmente en el Estado productor. Entonces, sobre eso nosotros elaboramos una propuesta en donde la provincia se asocia con la empresa y participa a la nación. No coparticipa, sino participa a la nación. En ese esquema, el 60% de las ganancias de la renta petrolera quedan en la provincia y el resto se lo participa a la nación. Cosa totalmente distinta con lo exiguo que queda hoy dentro de la provincia de Santa Cruz. Igualmente ocurre dentro de lo que es la minería, y ya hay una propuesta presentada a nivel nacional por la coalición cívica, y si analizáramos solamente desde estas dos ópticas, minería y regalías petroleras, vistas y con las ganancias que generarían de esta forma, ingresarían al presupuesto provincial 2.000 millones de pesos más de lo que hasta el día de hoy ingresa en el segundo presupuesto de la Nación, después del presupuesto de la provincia de Buenos Aires. Y ahí tendríamos platita para todo lo que hace falta hacer. Bueno, una de las algo más, ¿no? Claro, porque uno dice... Una de las cuestiones fundamentales y de las cuales creo que a veces llegamos a un discurso que nos hace recordar hasta el de las décadas de los 90, que pareciera que es fulano o el abismo, o algún discurso similar, y en realidad con esta propuesta nosotros estaríamos en la posibilidad de generar 20.000 puestos nuevos de empleo con salarios obviamente mucho mejores que los que hoy tenemos. Entonces, otra cuestión también, ya que estamos hablando de propuestas, hay una cosa que está demostrada, que la fauna marítima de la provincia de Santa Cruz crece, se reproduce y se distribuye a los distintos mares de la República Argentina. Hoy el canon pesquero está sumamente limitado. Si podemos incluir esto dentro de un proyecto nacional donde se pesque, se va a tener que retribuir a la provincia de Santa Cruz, ya que la pesca que se toma en cualquier mar de la Argentina a partir de las costas santacruceñas. Creo que esto es una cuestión también fundamental y medular en cuanto a propuestas de la coalición. Y para eso hay que hacer un estudio endémico de la fauna ictícola que tenemos para poder llegar a la demostración de esto que en realidad ya está aprobado, pero bueno, esto legitimaría esta propuesta a nivel nacional. Bueno, doctor, ¿qué lo lleva usted, usted con sus actividades que deben ser múltiples y le deben llevar, por lo que nos contaba Mariana, buena parte del día? Porque por un lado la tarea como médico, la tarea pastoral, ser paritario de ATE, ¿qué lo lleva a buscar y asumir este compromiso? En realidad lo tendría que definir por la misma palabra por la cual me la preguntas, compromiso. Uh-huh. El compromiso es un compromiso activo, el compromiso es un compromiso diario. No es de alguna vez al año cuando tenemos que ir a votar, porque hay una legitimidad que siempre es a la cual se alude, que es los votos que sacamos. Perfecto, eso legitima una elección, pero después hay que legitimarla de hecho. Y la legitimación de hecho se hace los 360 días del año. Entonces, personalmente, a mí este espacio político me ha dado una cuestión que para mí es sumamente importante: restaurar y restituirle al país. Valores. Siempre en mi labor pastoral he dicho que Dios ha creado al ser humano con tres virtudes: dignidad, integridad y libertad. Y cuando nosotros somos capaces de distinguir, primero individualmente, estas virtudes que tenemos, sabemos cuáles son nuestros derechos y nuestras obligaciones. Pero también reconocemos a los demás en sus derechos y obligaciones. Por lo cual, creo que es un factor fundamental que me ha decidido participar dentro de este espacio político. Y bueno, es parte más del compromiso que adquiero. Hay algo dentro del contexto evangélico que dice que al que más se le da, más se le demanda. Bueno, estoy dispuesto a que se me demande más. Ahora, para usted, como pastor evangélico, como cristiano, como creyente, esto de meterse en estas aguas de la política que son a veces un poco pantanosas, donde hoy se promete una cosa, mañana por ahí a lo mejor resulta... El otro día alguien dijo acá, fuera del contexto político, ¿no? Una persona, un empresario de Deseado, hizo un planteo que cuando uno escucha ciertos mensajes, ciertos discursos, yo espero que no le pase a la coalición cívica, dice, prometen, y lo que prometen creen que ya está hecho. Entonces, hoy dicen, bueno, 1.000 viviendas, más otras 1.000, son 5.000, pero en realidad no hay ninguna, o hay 100 o 150. ¿Cómo se lleva un cristiano comprometido, y además comprometido como usted, digamos, comprometido de por vida, con una vocación, con estas aguas turbulentas y pantanosas a veces de la política? Fundamentalmente porque el primer compromiso que uno adquiere, más allá de la organización a la cual se integra, lo ha tomado con Dios. Por lo tanto, a Dios no se lo puede engañar. Entonces, entre los hombres podrá existir el engaño. Para Dios esto no existe. Por lo tanto, mi compromiso, si parte primero con mi Creador, obviamente va a ser mucho más fuerte que en el ámbito natural cuando trasciende en el ámbito espiritual. ¿Y por qué participo de un espacio político? Porque en realidad hay una palabra dirigida al pueblo de Dios y desde el Antiguo Testamento, en donde dice, porque he puesto una nación de reyes y sacerdotes para gobernar en la tierra. Pues bien, vengo a asumir mi función como gobernante. Muchas gracias, doctor. No, por favor. Bueno, Marina, vamos a hablar con Daniel Gatti. Habría que pasarle los auriculares a Daniel, ahí así nos puede escuchar. Y después, bueno, acá me estaban preguntando si después si hay algún tipo de reunión o alguna charla en la tarde. La gente siempre tiene interés por ahí en la charla personal. Daniel, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y saludo a toda tu audiencia. Bueno, en tu caso siempre has tenido un compromiso y un fuerte sentido crítico con respecto a las cosas que pasan en la provincia, pero ahora ese tema, ese sentido crítico necesita transformarse en propuestas, ¿no? 30 años, decía Mariana. ¿30? ¿Escuché bien? ¿30? Sí, es un programa a largo plazo, como tienen los países serios y las provincias serias en el mundo. Bueno, y en América del Sur, Chile tiene un programa a largo plazo. Vivimos Uruguay de parche, tiene un programa a largo plazo. Brasil tiene un programa a largo plazo. Vivimos de parche en parche, así que... Cortoplacismo se llama eso. Sí. Sí, además para hacer de vuelta lo mismo. En general se vuelven a repetir acciones, se vuelven a cometer los mismos errores. Más allá de los dichos de que sea un nuevo proyecto el que se esté llevando adelante. La generación de planes que tengan que ver con tiempos más prolongados tienen que tener en algún momento un origen perfectamente determinado para sanear desde el primer momento aquellos elementos que no sean los que la población pretende que las instituciones vayan generando. En materia de comunicación, alguna vez discutimos ley de medios, podemos estar o no de acuerdo con sus alcances, podemos tener divergencias, la realidad es que la ley existe y está vigente, por lo menos gran parte de ella. Ahora, todo esto, si no está atado a una ley que reglamente las características que tiene que tener, por ejemplo, la pauta publicitaria, sobre todo en lugares como el nuestro, donde la gran torta publicitaria en general está conformada por dineros que provienen del Estado, mal podemos aplicar una ley que ya desde el arranque mismo de la posibilidad de la emisión del mensaje está condicionada por elementos financieros como los que aparecen en las pautas publicitarias. En casi todos los planes el abordaje debe ser el mismo, es decir, desde los males que uno va encontrando, las posibles vías de solución, pero fundamentalmente buscando consenso con distintos sectores políticos, económicos, para conformar un núcleo de ideas que tengan que ver con la posibilidad cierta de que ese desarrollo del proyecto sea concreto a lo largo de algunas décadas. Son los famosos 5 puntos que se suelen reclamar en todos los debates, en todas las campañas políticas y que nunca se llegan a acordar. Bueno, en el caso de Coalición Cívica, lo que ha hecho es disponer de los elementos con los que se cuenta para ir generando proyectos que tengan que ver con desarrollos a largo plazo y fundamentalmente consensuados con la sociedad. Daniel, ¿vos tenéis alguna candidatura? ¿O estás simplemente acompañando? No, mi laburo es de acompañamiento. Encontré en Coalición Cívica una posibilidad que se da a partir de los valores y virtudes que profesa esta organización, esta conformación de partidos, donde me siento plenamente a gusto, con libertad para trabajar, para discutir, para ir desarrollando ideas, investigaciones. Se parece bastante, por lo menos en la parte más pública de Coalición Cívica, a lo que era mi trabajo de periodista, un trabajo que terminó el día que decidí incorporarme a un espacio político. Creo que coincidimos en eso, que es difícil. Son contradictorios. Claro. Una cosa es ser periodista y otra cosa es ser un propagandista. Si uno es un corresponsal de prensa de un partido político, si ejerce tareas de prensa para alguien, evidentemente ya tu función de periodista, por lo menos, en el margen de objetividad que se debe tener en la profesión, junto a un fuerte espíritu crítico, se pierde. Por lo tanto, perdés esa condición. Creo que lo charlamos fuera de micrófono. 678 se da en llamar periodismo militante, por ejemplo. ¿Alguna vez existió periodismo militante en serio? Hace mucho tiempo. No es el caso de 678. Son propagandistas, son hombres que hacen un trabajo político, que hacen un apuntalamiento de ideas políticas. Esto puede ser bueno o malo en función de quién ejerce el gobierno, ya es una cuestión de opinión, te puede gustar o no, pero desarrollan una labor que tiene que ver con una ideología y una concreción de tomas de poder y de influir además con la opinión sobre un sector determinado de la comunidad. Por suerte, acotado a un 3%, en el mejor de los casos, del rating diario de la televisión, pero ejercen un laburo que dista bastante de ser el trabajo de la periodista. Y se meten, y tienen otro grave defecto, que ya que estamos hablando de esto, que es meterse con el trabajo ajeno, o sea, pagados, muy bien pagados por el Estado, desprestigiar a colegas, a gente que piensa de otra manera, dista bastante de lo que en general es periodismo. Una cosa es hacer gacetillas para el gobierno, que es una tarea legítima, que uno puede trabajar para el gobernador o para el diputado, pero cuando queremos ejercer periodismo, coincido con vos, yo he tenido opciones en distintos momentos y bueno, elegí esta. La de hablar con todos, la de que mañana, cuando, si el doctor Lemos es senador y no se ocupa de nosotros, le reclamaremos que venga deseado y le reclamaremos que haga lo que nos dijo en campaña. Así que creo que de eso se trata, de poder trabajar de esta manera. Pero también es valorable esto, ¿no? Le encuentro hasta un lado positivo. Es decir, no me gusta, no lo comparto, pero creo que tiene algunas cosas positivas. Existió siempre mucho de hipocresía en el periodismo argentino, de falsas objetividades, de falsa independencia. Y como con casi todo lo que ha tocado Kirchner, provoca un efecto de convulsión que lleva a que las cosas se acomoden. De alguna manera se acomodan y cada uno va quedando en un lugar perfectamente marcado. Si te mantenés crítico, si te mantenés independiente, eso se nota y mucho. Y la comunidad te lo reconoce. Cuando trabajas en función de, también se dan cuenta tus oyentes, los lectores, para quién estás trabajando. Y eso también va dejando en claro las aguas en un trabajo como el periodístico, donde a veces hay cuestiones que son muy solapadas. Todos sabemos de periodistas que cobran de la Secretaría de Inteligencia, que de allí se proveen de material, los que son pagados por partidos políticos, por empresas. Pero siempre fue una cuestión que se mantuvo casi en un nivel de oscuridad. Aprovecho, Daniel, como hombre de los medios, hacerte una pregunta sobre la posibilidad de que la coalición cívica o la Unión Cívica Radical, este acuerdo, gobierne la provincia, cambie de signo el gobierno provincial. ¿Cambiará de estilo? Yo se lo he planteado a Eduardo Costa y a Mariana Zubik también, y aprovecho a planteártelo a vos como hombre de los medios. ¿Cambiará el estilo centralista, cerrado, poco democrático de los medios provinciales? Hablo de la televisión y la radio, que son las que llegan a toda la provincia. Pero que ese es un trabajo que hay que hacer de los dos lados, porque no sirve de nada solo la voluntad de los gobiernos o quien le toque conducir un organismo. Si el interior, a través de sus representantes, su ONG, todo lo que sea un colectivo de personas, no puja por esas cuestiones, mal después podemos reclamar que haya más participación del interior. Hace poco había un programa muy pequeño de Piedrabuena, que generaba la universidad. Tuvieron una opinión más o menos discordante con la voluntad del intendente o de algún otro funcionario y desapareció el programa. Y está hecho de un organismo que no es precisamente un organismo opositor, ni de una localidad que sea netamente opositora. Piedrabuena dista mucho de ser eso. Ahora, está en nosotros, ciudadanos, en nuestras representaciones, pujar por eso. Canal 9 tiene una infraestructura como para tener una emisión desde cada pueblo de la provincia, cosa que no tuvo antes. Hay que reconocer que se ha generado infraestructura como para que Canal 9 tenga una representación acorde a lo que es cada población de Santa Cruz. LU14 es exactamente igual. Es decir, quizás no tengan más equipamiento que el que tenés vos en tu cabina, pero tienen una repetidora en las eras y tienen la posibilidad de enlace permanente con FM. Aparte, hoy hay muchas posibilidades, hoy posibilidades que no existían antes. Sí, y las computadoras, te digo, en el EU14 están hace fácilmente 15 años, que tienen un estudio montado como el tuyo. Es decir, esto ya se podría haber hecho tranquilamente. Hay canales de repetidora Canal 9 en cada localidad de la provincia, que son manejados con otro criterio, que en muchos casos dependían de la voluntad de los intendentes o repetían y refritaban los de Canal 9 de Gallegos, pero se puede generar en cada localidad. Hay que impulsar que se genere en cada localidad, porque además allí, como en casi toda acción cultural, debemos profundizar que nos organicemos, que regionalicemos y que federalicemos todo lo que sea emisión. Como qué lindo sería ver un debate alguna vez en el canal provincial, ver un debate, ¿no? Escuchar solamente quien sea el gobernador, sea el que está o el que venga, pero me parece que también por ese lado, si bien las prioridades de las que hablamos son la economía, la producción, todo lo demás, los que estamos en las actividades periodísticas, culturales, también anhelamos un poquito de federalismo en ese sentido, ¿no? Abrir un poco el juego. Mirá, el debate sería, es maravilloso un debate, porque además te muestra, sobre todo en televisión, te muestra tu trucha frente a toda la comunidad. No podés engañar nada ahí. Te están viendo y se refleja tu forma de mirar, tu forma de hablar, como las manos, va indicando qué clase de persona sos también. A eso le escapan muchos a la hora de ir a plantearse debate. Mucho más incluso que los conocimientos que tengan del tema de debate. Pero además, pensá en otra cosa, lo que podría significar la televisión y la radiofonía en función de la educación en una provincia vasta y dispersa uh-huh. como es Santa Cruz. Sí, sí. Absolutamente desaprovechado, un material riquísimo en materia de potencial de transmisión que está absolutamente ausente. Se podría implementar montones de programas, de hecho, en esto no hay que inventar absolutamente nada. Hubo lineamientos en ese sentido en la provincia de Santa Cruz que no se llegaron a concretar de décadas anteriores, que bien podrían ser reformulados, incluso por el propio Consejo Provincial de Educación, que hoy tiene como única alternativa a una crisis con el sector docente, agregar 2 días de clases cerca de Navidad. Vaya si los medios de comunicación y la televisión, fundamentalmente, podrían hacer mucho para aportar en esta materia. Pero no se les ha ocurrido a los muchachos y sería tener que trabajar un poco más de lo que habitualmente hacen. Voy a cerrar con Mariana Zubik. Ahí está Mariana, acercamos el... Ahí está. Bueno, Mariana, acá la gente me pregunta si tienen ustedes previsto ir a algún tipo de reunión, algún tipo de encuentro, ¿cómo están armando el tema de las listas de concejales acá en Deseado, me preguntan? Creo que decía justamente que hoy están trabajando en eso. Exactamente, hoy estamos trabajando en eso, estamos cerrando y definiendo en realidad, no cerrando porque tenemos tiempo hasta el 24 de agosto. Para la entonces no hay que desesperarse. No hay que desesperarse. Y puede haber más de una lista también, entonces. Sí, sí, sí, la idea es que haya más. Hasta ahora ya tenemos varias, más que una, pero la idea es que haya más de una, más de 3-4 listas de concejales. Así que no, nada está cerrado ni definido aún, digamos, ¿no? Hasta el 24 de agosto tenemos tiempo. Vamos a estar en diferentes reuniones, todas ahí en el partido, en San Martín y Sar. Vamos a estar hasta eso de las 8 de la noche. A las 8 nos tenemos que ir a Caleta Olivia, que tenemos reunión allá. Nos están esperando en Caleta Olivia con gente del barrio Rotary y de otros 3 o 4 barrios más que nos están esperando para también ir definiendo y cerrando alguna de las listas. Y estamos volviendo la última semana de este mes a Puerto Deseado para ya hacer directamente el lanzamiento de los candidatos que vayamos definiendo. Así que están invitados a nuestro partido ahí en San Martín y Sar, los esperamos. ¿Van a estar hoy a la tarde? Vamos a estar hoy a la tarde, vamos a tener reuniones cada media hora ahí con diferentes personas que hemos convocado para ir definiendo el armado en Puerto Deseado. Y si alguien a quien no convocaron, pero se entusiasmó con esta charla, lo está pensando, Lo esperan ahí. Lo esperamos ahí. Vamos a estar toda la tarde ahí en el partido, esperándolos. Quien quiera ir a charlar con nosotros, a tomarse unos mates. Ahí tenemos la pavita, la pava calentita. Y habían quedado unas empanadas buenísimas que trajo hoy Perica, que vinimos rápido porque llegamos hace un ratito. Bueno. La ruta estaba un poquito complicada, así que vinimos un poco más despacio. Cosa que me cuesta un poco a mí, pero bueno, vine un poco más despacio. Y me quedé con ganas de seguir, pero quedan empanadas todavía en el partido. Bueno, para los primeros que lleguen. Gracias, Mariana. Gracias, doctor. Gracias, Daniel Gatti. Muchas gracias a vos, Mario. Y quiero darle un abrazo muy grande a la comunidad de Puerto Deseado. Puerto Deseado para nosotros es la reina de la provincia. Tenemos un lugar muy especial en el corazón de nuestro partido para Puerto Deseado. Y lo que queremos hacer es ofrecerle a Puerto Deseado lo que Puerto Deseado se merece y es lo mejor. Muchas gracias. Gracias a vos.